dando la piedra para crear la obra de arte. Pero con la diferencia que no estamos golpeando contra una piedra, sino que la obra de arte que tenemos que crear es nuestra propia naturaleza. Y nosotros mismos somos el escultor, el mallete, el cincel, la piedra, que al final expresará toda su belleza en esa manifestación expresada a través de este símil, con la purificación de nuestros instrumentos, con el espíritu que está ya inmerso. Y vean ustedes que ya vamos viendo la importancia de ver a Dios inmanente, Dios que está allí dentro, ayudando a que se produzca ese cambio para expresar al genio, al sabio, al santo, al ser grandioso, que al desarrollar todas sus potencialidades se convierte en un servidor del mundo y viene como un gran avatar a darle un nuevo mensaje a sus hermanos menores, a nosotros, para que sigamos en el mismo proceso por el cual él pasó. Muchas gracias.